hora de escuchar la caja, hoy me salta el corazón. Ya nos vamos despidiendo, ya nos vamos despidiendo. Hay que dar un más lugar para poderles cantar todo lo que estoy sintiendo. El cantar en otro momento, le daremos en un rato. Una orden hoy acato, con todos los manantiales. Ha cantado Ruth Parrales, con Tarcisio, pareja de patos. Un aplauso para los bailadores Ruth Parrales, de Casilla, Valparaíso, Felipe Soto, de Santiago de Chile. Vamos a continuar con una entrega de una plaqueta que es un reconocimiento a toda una trayectoria. La entrega de plaqueta, la señora Enriqueta Silvera, su hijo. Vamos a recibir con un aplauso a